¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos nuevamente en esta segunda parte de estas preguntas generales. Como les digo, ha sido mucha gente que me ha preguntado básicamente lo mismo, y entonces lo que hice fue englobar todas las respuestas para no extenderme mucho tampoco, no cansarlos tanto también a ustedes con mi bla bla bla bla bla bla de aquí de Arkham. Bienvenidos sean a esta edificación donde viven reclusos, viven ideas, viven sueños, vive la imaginación misma y vive la creación de muchísimas, muchísimas personas en esto que se llama Arkham. Muchas gracias a todos por escribirnos, les agradezco inmensamente a toda esa gente que nos ha escrito. Y pues nuevamente, como en el primer video, en este segundo video vamos a contestar algunas preguntas acerca de los cómics y las películas de cómics que han estado saliendo. Nos han preguntado mucho, digo, espero no se enoje Rodo, ha sido un poco complicado juntarnos y vernos por lo mismo que les platicaba yo la vez pasada. Ha sido un año un poco complicado para todos, para Adrián, para Humberto, para Rodo, que ahora tiene los trabajos, para César, que ha estado moviéndose de lugar laboral, en fin, ha sido un año un poco complicado, pero esperemos ya retomar todo con el cauce normal. Bueno, pues vamos a empezar con estas preguntas que me han estado haciendo acerca de cómics y de películas de los mismos, acerca de superhéroes y de todo esto, y voy a dar mi opinión, aunque se enoje Rodolfo, me vale sombrilla. Me han estado llegando muchos correos acerca de esta magna situación. Vamos a dejarla al final, esta magna situación de Endgame y por supuesto de Infinity War. Que me han estado y pues para que me apedreen al final del video y puedan echarse todo lo demás. Bueno, me preguntaron acerca también de todas las series estas que han salido en plataformas y en la tele acerca de los superhéroes. En específico me han estado preguntando acerca de todas estas series. Voy a dar mi humilde opinión. Quiero decir, antes de dar mis opiniones acerca de todo esto y acerca de unos personajes también y de algunos cómics, ahorita los voy a mencionar. Igual voy a poner toda la gente que me estuvo escribiendo, porque han sido muchas, muchas, muchas personas, y les agradezco infinitamente que sigan escribiendo, que nos sigan escribiendo y que nos sigan preguntando. Manden sus preguntas, manden sus comentarios aquí a radioarkham1@gmail.com, si les hace más fácil, en nuestra página de Facebook o directamente en los comentarios aquí del video en YouTube, tanto en Uniradio como en Canal 48 Uricable. Vamos a estar subiendo los videos. Bueno, pues ¿qué sucede? Vamos a empezar con estas series, las voy a dividir, por supuesto. Bueno, por principio de cuentas, creo que las series de la Marvel han sido extraordinariamente buenas en Netflix. Esta plataforma Netflix que tanto nos ha dado. Me han preguntado también de Umbrella. Ahorita también voy a dar mi comentario. Nos han preguntado tanto a Rodo y a mí. Rodo no está, pero espero que dé su opinión cuando ya lo tengamos aquí en Arkham. Acerca de estas series de la Marvel. Creo que han sido muy buenas. Yo pienso que han tenido un corte muy bueno. Daredevil ha sido extraordinaria, la primera, la segunda. Creo, y a mi punto de vista y mi punto muy personal, creo que la tercera bajó un poco de calidad. Creo que no fue lo mismo, o no es lo mismo, que en la primera o la segunda temporada, que para mí fueron muy buenas. Creo que fue una idea extraordinaria que tuvieron. También Iron Fist me parece que estuvo medianamente bien. En general todas, Lucas Cage, Jessica Jones, me parece que están medianamente bien. Creo que me parece, o mi punto de vista es que al momento de invadir la plataforma con tantas series, me parece que como que no le han puesto la atención necesaria tanto a Lucas Cage como a Jessica Jones y las que salieron, ¿no? Pero Agentes de S.H.I.E.L.D., por ejemplo. Pero creo que en general han sido buenas y creo que han tenido un buen trabajo. Lo malo es que ya no van a continuar, ¿no? Ya gracias a nuestro querido Dios Disney, se han suspendido todas esas series. Y me parece, no estoy muy seguro de esto, pero me parece que va a salir una serie de Loki, ¿no? En su plataforma. Pero bueno, esperemos que no decaiga nada. Como lo que ha hecho Disney en los últimos tiempos. Yo, perdón, eso es mi opinión, ¿no? O sea, las versiones animadas hechas por Disney, el famoso Star Wars de Disney, me parece que no han sido tan buenas, ¿no? Es una opinión, creo que general de todos. Creo que les ha faltado varias cosas. Sin embargo, me parece que tiene puntos buenos y creo que sí recomiendo que las vean, para que tengan su opinión personal, ¿no? Y este es un punto que voy a aclarar. El hecho de que sean muy taquilleras, el hecho de que sean muy nombradas, no quiere decir que sean buenas, ¿sí? Simplemente que mucha gente fue a perder más dinero en ver esas películas, ¿no? Como debe ser, ¿no? O sea, vas al cine, te gusta o no te gusta, se acabó. Entonces, para que tengan su opinión, creo que sí recomiendo para que las vean. Eso es por parte de la Marvel. Por parte de la DC, hay muchos puntos contrarios. Yo en lo personal, me parece que Flash, por ejemplo, me parece que es buena. A mucha gente no le ha gustado por algún tipo de punto, ¿no? Pero a mí sí, creo que es buena. Arrow creo que es buena. Les pasa lo que les pasó, creo que desde Smallville, que todas las primeras temporadas fueron buenas y de repente fúmbale, se fue desbarrando hasta caer, ¿no? Entonces, creo que les está pasando algo muy similar. Super Chica, Super Girl, no, a mí en lo personal no creo que haya cuajado tanto. Creo que es una serie un poco floja y creo que no ha pegado mucho. Titans, me preguntaban varios de Titanes. Me parece que es muy buena serie. Cuando yo vi la imagen de Titans, casi vomito en frente de la imagen. Sin embargo, al ver la historia y al ver la serie completa, me parece que está bastante bien, está muy bien. Solamente tengo un pero, no sé si coincidan conmigo, pero mi pero es que Dick Grayson no parece Dick Grayson, más bien parece Jason Todd, ¿no? Pero pero sin embargo, después de esa actitud y de esa esa situación que vive con Batman y se separa de él, me parece que la actitud está bien, pero creo que la llevan a un extremo que parece Jason Todd, ¿no? Ese sería mi único pero. De ahí en fuera me parece que está todo bien, inclusive hasta Starfire, que mucha gente se quejó, me parece que es un personaje extraordinario dentro de la serie de Titans. O sea, creo que va bien, creo que hasta el momento va bien. Ya en septiembre se estrena la segunda temporada. Vamos a ver qué nos ofrece DC y Titans. Bueno, Netflix más bien, porque ha hecho muchas cosas buenas, pero también ha hecho muchas cosas malas, como The Death Note, luego platicamos, y esa es la situación. En cómics, bueno, me parece que ahorita estamos viviendo una época un poco floja en cómics, sin embargo, creo que hay personajes que han logrado salvarse. Marvel, como siempre, su universo está hecho un desastre. Bueno, sus universos y sus múltiples universos, me parece que están hechos un desastre, sin embargo, hay cosas que salvan. Me parece que Hulk está dando sorpresas, y me parece que va a dar más. No quiero destruirle su corazoncito a los niños, pero la realidad es que estos personajes que hemos visto en la pantalla grande en el universo cinematográfico de la Marvel, no son los personajes reales. Si todo el mundo supiera quién es Iron Man, no sería el ídolo que es ahorita. Si supieran quién es el verdadero Iron Man. Porque Iron Man no es un héroe como tal. Y bueno, para no meterme más en más detalles, me parece que estamos viendo ese como fondo un poquito de los cómics. Sin embargo, hay cosas muy rescatables. Creo que Aquaman de DC está llevando una historia bastante buena. Creo que el personaje ha tomado una fuerza y una estabilidad increíble. Ajá. Superman, Batman, bueno, con sus altos y bajos como toda la vida ha existido, pero siguen siendo personajes icónicos. Y Spider-Man de Marvel, me parece que su revista regular ahí la va llevando. Esto es en cuestión de cómics, no ha salido una historia real, ¿no? Por ahí les debemos dos programas que tienen que ser de ley. Uno que va a ser, que bueno, era los 80 años de Superman, que fue el año pasado. Se cumplió el número 1000 de Action Comics y por supuesto el aniversario de Batman, que ya también se acerca. Se acercan todos los festejos de esto. Y el día de Batman. Sin embargo, yo me comprometo a hacer esos dos programas porque son algo que debe de estar. Y lo vamos a hacer con Rodolfo, si es que quiere, si no se raja, como niña. Y los vamos a hacer, yo me comprometo a hacerlos. No programas largos, pero sí programas con mucho contenido. En eso sí me comprometo yo a hacer esos programas que nos han estado preguntando que qué vamos a hacer con Superman y qué vamos a hacer con Batman. Pues yo me comprometo a hacer esos dos programas con la gente verdaderamente que debe de estar aquí en el programa. Un saludo a Armando, un saludo a Rodo, que creo que deben de estar. Son personas, y lo digo muy honestamente, que sé que saben mucho. Armando, con su muy característica forma de hablar y de expresarse, pero es gente que conoce y que sabe y que tiene una situación muy particular en su cabeza con estos personajes. Igual con Rodo, ¿no? A veces lo molesto, etcétera. Rodo ha avanzado mucho, ha leído mucho. Anteriormente me hablaba para preguntarme, ahora yo soy el que le pregunto a él, pero me comprometo también allá a ponerme en el estándar normal de gente fan del cómic. Ah, no, sí sé, pero ya Rodo se ha puesto a estudiar bastante. Y sí me comprometo a hacerlos. En cuestión de cómics y en general es eso. Creo que estamos viviendo un vacío un poco en cuestión de contenidos, de historias y de personajes. Creo que estamos viviendo un vacío un poco en ambas empresas. Y me parece que ahorita Dark Horse y Vértigo creo que están haciendo mejores cosas, ¿eh? Pónganse abusados de DC y Marvel porque en una de esas les bajan el mandado. Y toda esa situación. Muy bien. Pues bueno, ahora sí quiero comentar acerca de las nuevas películas de la DC. Sí, por supuesto. Aquaman Extraordinaria, una película increíble, una película que creo que estuvo muy bien. Shazam, bueno, como mi personaje del Ramalazo, porque yo tengo un personaje que se llama el Ramalazo, vaticinó y predijo. Shazam es una increíble película, dicho por conocedores, no por mí. A mí me gustó, me encantó la película, ¿sí? Dicho por conocedores, incluyendo a Rodolfo y incluyendo a Armando, que son verdaderamente conocedores tanto de cine como de cómics. Una extraordinaria película, pero como la gente no conoce al personaje, mucha gente la tachó, mucha gente dijo que no, mucha gente dijo que mis calzones sucios y cosas terribles, cuando realmente no. Es una extraordinaria película con una extraordinaria adaptación de personaje, con una increíble sorpresa, porque la sorpresa no fue la escena al final, ¿no? O los últimos 30 segundos de película, ni fue la escena postcréditos, no. Las verdaderas sorpresas fue el contenido de Shazam que te mostraron. El personaje extraordinario que te muestran y por supuesto la familia Shazam. O sea, algo increíble que realmente me gustó y que creo que fue una extraordinaria película bien llevada, con el humor bien llevado. Como lo dije cuando alguien me preguntó, humor donde debía haber humor, oscuridad donde debería de haber oscuridad y drama donde debería de haber drama. No en medio del drama un chiste absurdo como cierta empresa y ciertas películas lo han hecho, no como cierto personaje que pierde vida, pierde novia, pierde papá, pierde ojo y la gente botada de risa en el cine y tachando la película de buena, de chistosa, cuando no debió de haber sido de esa manera, ¿no? Me parece que fue extraordinaria la película de Shazam. Creo que fue de lo mejor. Vamos a ver qué nos depara el universo todo recortado de DC. Sé que ha tenido desbarres, ¿no? Sé que ha tenido resbalones y también ha tenido películas muy malas, pero también creo que ha tenido aciertos increíbles, impresionantes. Creo que ha ido de menos a más y no como cierta empresa que va de más a menos, ¿no? Lo vuelvo a repetir, creo que no han sido tan malas, pero también creo que no han sido buenas. Y creo que las decisiones que han estado tomando últimamente la Warner Brothers no son las más atinadas. Pero si algo me ha enseñado Titanes de Netflix, si algo me ha enseñado Shazam de Warner Brothers, es a no juzgar y a no criticar antes de ver la película. No por escenas ni por trailers, juzgar todo el contenido. También sabemos de muchos trailers que nos muestran y que es una porquería y que la película es una porquería, ¿no? Sin embargo, creo y pienso que no hay que juzgar, hay que irla a ver para juzgar qué es todo el contenido. A veces nos ponen lo mejor en el trailer, a veces nos ponen lo único bueno de la película en el trailer y a veces nos ponen lo peor en el trailer. Entonces no hay que juzgar antes de verlas y no hay que adelantarnos a las situaciones, ¿no? Reales. Entonces vamos a esperar a ver qué nos muestra el nuevo Batman, que como siempre ha sido y ha sido un hecho histórico, nos lo puede reiterar Armando, nos puede reiterar Rodolfo, siempre critican el personaje, el actor que va a interpretar Batman antes de interpretarlo y después, pues creo que no estuvo tan mal, ¿no? Entonces, pues bueno, o no estuvo tan peor como pensaba, ¿no? Exactamente. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué nos depara el futuro. Bien, ¿qué pasa con Avengers y con Endgame? Bueno, por principio de cuentas voy a dar mi punto de vista, aunque se enoje Rodolfo y Armando, marvelitas de hueso colorado, fanáticos ciegos de la religión marvelita, y voy con los ojos tapados a aventarme al volcán. No es cierto. Pero es mi punto de vista. Creo que la película de Endgame no es mala. Eso lo aclaro y lo puntualizo desde un principio para que Rodolfo no empiece. Yo sé que le prende veladoras desde que salió Endgame, le prende veladoras. Y ya le va a hacer una capilla. Ya está en construcción de una capilla en honor a Endgame. Y al final de Tronos les va a hacer su capilla el joven Rodolfo. Sin embargo, pienso que no es mala película. Creo que es buena. Sin embargo, tiene algunos puntos que quiero expresar. El primero es que toda la primera parte de la película es muy larga, con escenas muy largas, aburridísima. Yo me fijo mucho en las reacciones de la gente que no es fanática o que no le gustan los cómics, porque así me puedo dar una idea de la película como película, no como fanático que va a ver al Iron Man del cómic o como fanático que va a ver al Thor del cómic, no, sino como una persona que va a ver una película, ¿sí? Y lamentablemente yo fui con algunos amigos que no les gusta o que no son fanáticos de los cómics y estaban dormidos literalmente toda la primera parte de la película. Me parece que estuvo bien, creo que es buena, pero yo creo que no cumple con el fin de un ciclo. Ajá. O sea, yo creo que debieron de poner más atención en más cosas. Lo reitero, Capitana Marvel, o sea, no sé ni para qué la incluyeron, pero hay una persona que me decía, es que tiene su película, es la persona que tiene su película. Híjole, discúlpame, pero yo hubiera creído mejor que un personaje femenino que ya existe le hubieran hecho una película y se hubiera visto mucho mejor que el hecho de que Capitana Marvel llegara, le diera tres golpes y la bateara. O sea, yo creo que todos esperábamos ver la lucha de Capitana Marvel junto con Vengadores dándole en la torre a Thanos, ¿no? Y creo que eso no llegó nunca, ¿no? Es mi punto de vista muy personal, ¿sí? Lo repito, no es mala la película, tiene una construcción buena, es buena la película, me gustó, pero esos puntos malos creo que desbarran. Es como Star Wars, ¿no? Por ejemplo, en el episodio 6 que destruyen la Estrella de la Muerte y después nos sacan una película donde todo otra vez vuelve a empezar y dices, pues es que entonces ¿para qué sirvió, no? Creo que no cuaja de esa manera, creo que no era la intención. Sí tiene puntos como el Capitán América, el Beyonder, Iron Man y lo que le pasa al final. O sea, tiene puntos muy buenos, puntos extraordinarios, ¿sí? Pero no por eso es la mejor película del mundo, ¿sí? Y no porque tenga tantísima taquilla, es la mejor película del mundo. Por supuesto que no lo es. ¿Sí? Como Rodolfo y Armando dicen que es la mejor película que han visto en todos los tiempos, ¿no? Entonces, la verdad, creo que no es cierto, ¿eh? No es cierto. Creo que no es de esa manera, ¿no? Tiene puntos buenos, pero creo que les faltó, y creo que les faltó inyectar muchísimo para el final de un ciclo. O sea, estamos hablando del final de un ciclo, donde va a empezar otro, ya con nuevos personajes, ya con personajes que van a integrar, o sea. Creo que se quedó corta. Creo que la película se quedó corta. Yo pregunté a varias personas con las que fui a verla y me decían eso, ¿no? Pues es una más de Vengadores. O sea, no le vieron lo extraordinario. Y creo que la batalla final, aunque es monstruosa, no te deja disfrutar de cada personaje o de los personajes en conjunto. O sea, ahí como que creo que se barrieron un poco. Sin embargo, no es mala. Sí la recomiendo, sí, véanla. Está padre. Está increíble ver todos esos personajes en la pantalla grande. Sin embargo, creo que faltó bastante. Es mi punto de vista. Yo me sigo quedando con Infinity Wars. Ajá. Con todos sus errores, creo que es una película mejor planteada o mejor estructurada que Endgame. Es mi punto personal, muy personal de vista. No es para criticar a nadie, ni para juzgar a nadie, ni para crear polémica de nada. Es mi punto de vista, nada más. ¿Sí? No quiero tachar a ninguna otra persona, ni es para crear polémica de nada. Es mi punto de vista muy personal. Punto de vista que mucha gente comparte conmigo, no es otra cosa. Y pues bueno, creo que es esa al final. O sea, bueno, yo entiendo, o sea, entiendo que son adaptaciones, no son los verdaderos personajes. Por ejemplo, el verdadero Capitán América, o sea, el Capitán América de los cómics no hubiera tenido ese final, ¿eh? Él hubiera tomado otra decisión diferente. Punto, se acabó. Pero es una adaptación, ¿sí? Es una adaptación al cine y pues está bien, está padre, ¿no? Y además quiero decir que el final del Capitán América está padrísimo. El final de Thor también, el final de Iron Man también. Yo estoy muy, muy conforme con sus finales, pero creo que no fueron los mejores finales. Creo que ese ciclo debió de haberse cerrado de otra manera, con una inyectarle más argumento que producción. Ese es mi punto, ¿no? Por así llamarlo. Bueno, pues eso es lo que está referente a los superhéroes y a los cómics. Pónganse las pilas Marvel y DC, porque creo que les van a ganar el mandado si no se ponen las pilas. Y ya tenemos la nueva tira de temas para lo que viene de Arkham. No se olviden que vamos a estar subiendo los cuentos de Arkham también. Recomendaciones, Rodo recomienda. Y recomendaciones literarias y recomendaciones de películas. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en un tercer video con algún tipo de preguntas ya más diferentes, más diferentes, como dijera por ahí un amigo. Me da mucho gusto estar nuevamente cuenta con ustedes. Escríbanos, suscríbanse al canal 48 Auricable, nuevo canal. Nos vemos en un tercer video contestando preguntas de ustedes. Va a ser el último y va a ser un poco más corto porque son preguntas más pequeñas acerca del mundo oscuro y de la literatura oscura. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho y no se olviden de crear, no se olviden de soñar, porque eso es para lo que estamos aquí. Un saludo a todos y muchas gracias. Cuídense.